Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas medias mañanas, donde quiera que usted se encuentre, aquí de vuelta con un episodio más de... ¿Cómo se llama este podcast, Héctor? Nunca lo voy a saber. Se llama... Hashtag... ¿La risa en vacaciones 9? Ya me acordé. Hashtag AM Gamercast. Se llama Mi Mejor Amigo Vende Seguros. Brua Insurance. AM Gamescast, ¿cómo se llame? Gamercast. Mira, ya vamos en el episodio 10 y ni siquiera hemos decidido el nombre. ¿Episodio 10? Ya, fíjate, ¿tampoco ya van tantos milestone episodios? Hemos llegado a un milestone. Sí, de hecho, se dice que muchos podcasts se acaban en el episodio 30 y muy pocos llegan al nivel al 54, que es un año. Así que ya vamos en el 10. En un año, así que ahí la llevamos. ¿10 en un año? No. Pues casi, ¿no? Sí, ¿no? Como desde abril. No me acuerdo. Estamos grabando en serio, que grabamos como una vez cada dos semanas, luego ya me cambié de casa. Ah, luego ya dejamos de grabar, sí, como por dos meses. Sí, lo dejamos de grabar. Luego ya tú cambiaste de trabajo. Yo me cambié de trabajo. Tú te cambiaste de trabajo. Ya, vamos a grabar, sí. Y Rodolfo, pues siguió en el mismo trabajo. Algún día haremos una eulogía, día será el invitado especial. En su lápida dirá, murió por DLC. Murió por DLC. He aquí. Como este viejo, tu así hermano, como hijo. Va a tocar la de Johnny Cash, esa la de Hurt. I am still right here. Sí, le va a estar ahí con sus deals y ahí con sus vouchers, con sus códigos. No, con llavecitas, con las llaves para abrir el DLC. Bueno, empezando con ese tema, Héctor, el principio del fin se acerca. Porque Bélgica, Australia y la Unión Europea quieren prohibir o regular los loot crates o loot boxes. Loot boxes. El cáncer. Creo que te equivocaste. Se me hace que... Ah, ¿quién con el cáncer? Palabras exactas es el cáncer. El cáncer de los videojuegos es el multiplayer. O games as a service, que son juegos como servicio. Que es como si hubiera sido... Si Battlefront hubiera funcionado bien. O como lo es Destiny. O en este caso incluso Overwatch. Que son juegos que siguen evolucionando. Que no están terminados porque nunca van a estar terminados. Que siguen sacando temporadas y así. Cosas nuevas. Cuando dicen Season 1, dije, ya valió. Street Fighter V, así está. Es un juego como servicio. Cada tiempo va evolucionando más. Que hasta ahorita ya le incluyeron finalmente Arcade, ¿no? Ah, por fin. Historia. Pero, ya tiene historia, pero ya le van a poner Arcade. Oh. Que es lo que muchos esperábamos. Pero es un juego que sigue evolucionando. Esa ya es la nueva onda. Ah. Es nunca acabar el juego. Es pagar el juego inicialmente. Y el beta es el juego. Y luego, si pega, vas sacando con el DLC, vas financiando. Es como ahora te están vendiendo una. Es como si vas ahorita a comprar una hamburguesa y te compras el pan. Y luego la carne, la lechuga, el tomate y todo lo demás viene después. Pues no tanto, porque en una hamburguesa tú puedes escoger qué lleva y qué no. Es modular. Ajá. Es como si te dijeran. Mira, tienes estos personajes base y tú puedes comprar personajes extra si quieres. Si no, igual tienes tu hamburguesa y te va a llenar. ¿Tú quieres meterle más ingredientes? Son extra. Como el de... Como la pizza. Como la pizza, sí. Como eran los juegos antes. El DLC era un adicional, no era el juego. Era un extra. Era armadura para tu caballo. ¿Te acuerdas? Sí, era armadura para tu caballo. Era algo que no era esencial. Era un personaje extra que si querías... Lo tentador era cuando te agregaban más historia a un personaje nuevo. Como Ninja Gaiden Black, que era un juego más difícil. Ah, sí. Y tenía un personaje extra. Sí, un personaje nuevo. Nuevas armas, el bastón ese que está todo. Oh, sí. Pero ese era un DLC, era el concepto original de DLC. Ahora es, ok, te vendo la hamburguesa, pero... Al año te la entrego completa. Al año te vendo la lechuga. Y luego si quieres comprarle pan. No es de que digas, ah, está bien, así déjala. No se ve la hamburguesa, porque la hamburguesa viene nomás como la mitad. Ajá. Como Destiny. Estás comprando el pan y la carne no está. La carne llega con el DLC. Y si no compras la carne, pues no te vas a llenar. No, es un juego incompleto. Es como, de hecho, ahorita me di cuenta que ayer que dejé bajando el juego de Wolfenstein 2, vi que tenía un Season Pass. Y dije, va, ok, pues deja ver qué rollo con el Season Pass. Y costaba como $20, una cosa así, o sea, no está tan caro. Pero luego vi que ya salió la primera parte. Y la primera parte... Sí, sí me alcanza. Ahí está. Y la primera parte... Nada, la cámara no. Oh, hola, cámara. Y la primera parte, Bueno, vuelta a empezar acá, que te concentres. Ok, ahí está. Es que no puedo ver... No, es que... Bueno, voltea a ver a mí para que te concentres. Pues, deja voltear el otro ojo para allá. No puedo. Okay. Ah, pues el otro... El Season Pass de Wolfenstein 2. Me fijo que, que el primero que salió pesa como un mega y medio. Una cosa así. O sea, es la pura llave. Es la pura llave. Ajá. O sea, ya el juego ya lo tienes ahí adentro. No. Eso es lo que le indica que ya tienes el Season Pass. Eso es todo. Ah. O sea, no es esos nomás juegos de Capcom, esas patentes de Capcom, que ya está el contenido en el juego. Ajá. Y nomás necesito la llave para. Eso es exclusivo abrirle. De Capcom. Sí, ese Capcom tiene la patente en ese rollo. ¿Cuál juego hicieron eso? No creo qué juego era, pero era infame porque tenías ya los personajes incluidos, nomás tenías que sacar el DLC. Hay un juego que se llama Ashura's Wrath. Muy bueno el juego. Oh, sí, Ashura's Wrath. El juego es excelente, pero el DLC es el final del juego. Ahí está un ejemplo más. Que te has hecho piedra. Lo puedes sacar y te quedas. Ok. Excelente juego. Pues si compras el DLC, son 3 capítulos extra, viene el final de veras del juego. En el que acabas con el universo. A puños. Wow. Con sus puños acaba con Buda, el creador del universo. Necesito ver ese final. Está bien shonen el juego, está así, bien anime. Sí, por sí, el juego de este juego está todo animesco acá, sí. Meteoros Pegasos sí, y bueno, toda la cosa. Reencarna Buda te reta y tú enojas con Buda y con su furia, tanta furia tiene Ashura que matas a Buda a puñetazos. Entonces hace que el universo reinicie. Bueno, ya es un rollete, no te lo spoileo, velo por YouTube. Pero el chiste de que mucha gente se quejó porque eso ya estaba en el disco. Ajá. Nomás estaba bloqueado por el DLC. O tenías que sacar todos los niveles con S. O sea, sacarse el juego perfecto para poderlo sacar gratis. O pagar $5. Claro que yo pago $5. Bueno, pero hablando de los loot crates, van a querer introducir legislación para regular los loot crates. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, Mike? Para proteger a los niños. Eso es similar a cuando. ¿Sabes por qué? Las máquinas de pinball tienen que tener un aviso que hice solamente para entretenimiento. ¿No te has preguntado eso? Cuando ibas a Peter Piper Pizza o alguna feria, algún lugar que tenía. Que tenía un pinball muy viejo y que tenía, por ejemplo, de los Locos Adams o el Terminator, que ese sí en todas dice for entertainment purposes only. ¿Nunca te has preguntado por qué? Porque luego empiezan a apostar. Porque la gente, aparentemente en los 20 apostaban dinero. En las ping pong machines. Sí. Entonces hacen como una forma de juego ilegal. O sea, así como que a ver quién llega el puntaje más alto. Supongo. Yo te gano a ti. No, yo creo que sí. Yo sé de que los legisladores de aquellos tiempos se alarmaron porque los niños iban a perderse en lo que es el vicio, ¿verdad? Ajá. Entonces, gambling. No puede haber un pinball en sé cuántos metros de una escuela hasta hoy. Y tienen que tener esa leyenda de que solamente son para usos de entretenimiento. Caray, no me he fijado. Nunca me he fijado, lo voy a buscar una y lo voy a... Eso era porque la histeria de aquellos tiempos. No, es que los niños van a perder sus domingos y van a hacerse gente de vicio y matones por jugar pinball. Y eso mismo está pasando con los loot crates, con los loot boxes ahorita. Sí, es el cáncer y sí, no me agrada. No me gusta. No me agrada la idea de... O sea, me gusta la idea de los loot boxes cuando no afecta o no te da un edge en el juego. Cuando es cosmético. Como Rocket League. Ándale, pero Rocket League encontró una forma de hacer más dinero aún todavía. O sea, juegas, sacas el loot crate, ya lo tengo y no lo puedes abrir hasta vender la llave. En Battlefield 1 también hay loot crates, pero los loot crates son nada más puro estético. Son cosméticos. Entonces, cosmético es para skins. No te dan el arma más potente como el Battlefront o Call of Duty. No te dan nada. Destiny también hace eso. Destiny ya también hace eso. No, aquí te dan nada más puro skin. Bueno, está eso. Y eso es más prevalente en los juegos móviles de celular, que de eso viven. Sí, porque son premium games. Son free to play. con freemium, como tú dices. Por chiste de eso, de eso a meter legislación y querer prohibirlos, ya se me hace un poco exagerado. Pues que hay gente que se gasta $200 pues, a la semana en eso. Pues sí. Bueno, dices tú, a lo mejor son sus 200, bueno, $200. Esta persona es profesionista o es su hobby o dice, pues tengo 200, ya pagué mandado, ya pagué biles, el seguro, el carro y todo. Y es su dinero extra. Ese es dinero extra. Y dice, el disposable en inglés. Ándale, el disposable money. Y dice, no, pues me voy a comprar, calzones 200, y un DLC. $10 de calzones y $190 de DLC. Bueno, sí. Bueno, uso ese dinero. O sea, sí se puede, o sea, sí, si quiere, pero ya si le das $20 al niño y luego el niño lo utiliza para comprarse ese tipo de cosas, pues oye, pues nunca va. Pero nunca va a ganar de eso a que el niño empiece con una compulsión al juego y de eso lo lleve a meterse en la mafia y eso le lleve a las drogas y eso acabe con su vida porque el niño compraba muchos loot crates, ya se me hace muy payaso. Eso. Y es lo que quieren hacer esta gente, de legislar las cajas. ¿De dónde era un senador de Hawái y luego un senador de Bélgica que quiere meter legislación a la Unión Europea? Ahora, hay países que sí lo toman muy en serio, pero es cosa de que investiguen bien. Es la pura histeria. Es la histeria. De hecho, Disney le tuvo que marcar a EA y decirle, hey, bájale, quita esos días, esas transacciones. Microtransactions. O no hay Star Wars ya. Oh, sí. Y el día anterior a eso, EA desactivó las microtransactions y hasta ahorita parece que no van a regresar, pero el daño ya estaba hecho. La gente chillona se puso a quejarse de que EA les iba a cobrar por sacar a Darth Vader. Y el juego ya fue dañado permanentemente. Podía sacar Darth Vader normal, pero con 40 horas, 60 horas para un mono. Hay gente que juega un juego por más de 100 horas. No se quejan. Sí, es cierto. Ahora, está mal que el personaje más representativo de toda la historia tengas que pagar. Debería ser incluido. Es que la cosa es que está mal, Se pusieron... Está mal pensada la estrategia. Se pusieron greedy. Se empezaron avariciosos, vieron dinero y dijeron más. Ándale, dinero fácil. Van a pagar por Luke, van a pagar por Darth Vader en vez de jugarlo por 40 horas. Mejor les cobro. Sí, y hay gente que sí lo hace, hay gente que compra la edición super extra, hasta sale Call of Duty y luego sale la normal. Sale la que costó $200. DLC y la Ultimate Edition. Y es la que tiene como que la pistola dorada y sí, no sé que cuántos todo, trajes, no 5 todo. Mapas más. Loot crates y ya tienes todo el DLC por toda la vida del juego. Eso. O como Destiny, que sacó, te vendieron el Season Pass y luego a la mitad dijeron, vamos a sacar más. Season Pass 2. Y luego, Season Pass 3. ¿Cómo se llama? Al menos ya estabas tú predispuesto a que era un juego online multiplayer. O sea, te lo esperas y pues es como. Malo cuando es un Battlefront o es un Street Fighter. Ahí sí como que, hijo, ¿por qué voy a pagar cada 6 meses $20? Pues de hecho, por ejemplo, en Street Fighter, si ahorita me dices, cómprate Street Fighter 5, mejor me compro... mejor prefiero comprarme Street Fighter 4, el Arcade Edition, el Ultra Ultimate Edition, bueno. El que ya trae como 40 personajes que no van a estar en el 5. Y yo digo que es mucho mejor esa versión. Estuvo bueno, sí. Entonces prefiero agarrar eso. Pues ahí está lo asunto de los loot crates, a ver qué pasa el año que entra. ¿Quién gana esta histeria masiva? Digo que esto va a ser como el Mortal Kombat del año 2000, 2010, 2020. Cuando estaba la histeria de la violencia. Esta va a ser la historia de la histeria de del juego ilegal. Sí, no manches. Ya va a ser así más adelante. Van a sacar, me imagino más adelante que van a sacar un Yakuza. Un Yakuza de veras, acá 9 o algo así. Fíjate que en Yakuza que te golpeé el malo y luego que de verdad te quite dinero de tu cuenta de banco. Para que te duela. Porque en ese juego que le pegabas a los malos salía dinero volando. O juegas, por ejemplo, cualquier juego y hay un juego dentro de apuestas y que te dé la opción de apostar con dinero verdadero. Ahora si ganas, pues ya ganaste, digamos, apostaste $1 y ganaste $1. Que dices, ya empezó acá lo shida. Apuesto $20, gané 40, apuesto más, por ahora los perdí, y adivina qué, ya tienes un gambling addiction. Pero sí, sería ilegal. Pero hay gente que compra naves de 20, 30 mil dólares en Star Citizen o en EVE Online. ¿Quién nos protege a ellos? ¿Quién protege a la gente que compra edificios ahí en internet? para un juego que a lo mejor no existe en 20 años. Necesitamos a Bane. Aquí como que debería que estar Bane y sus speeches. The people. No, pues nadie le va a entender nunca eso. Pero bueno, Héctor, esta es la lista de fin de año. Es una lista rápida porque el tiempo apremia. Veremos si podemos grabar después, antes del fin de año, pero pues probablemente, ¿verdad? A lo mejor pero sí. Pero ahorita queremos hablar de 2 Year in Review. Yeah, Year in Review. Este es el Héctor Year in Review. El 2017 en la experiencia e historia y la vida de Héctor Gómez. Héctor Alonso Gómez Escajeda. Nombre completo. Número de seguro social, ahí te lo doy. No tiene, porque es mexicano. No, la CURP. Bueno, Héctor, ¿cómo empezó tu año? Ahí tienes una lista algo significativa de... Fíjate que estábamos hoy hablando, cuando estábamos comiendo hamburguesas, en la competencia, de hecho, aquí en la esquina. Pero ayer, bueno, el miércoles en la noche, dije que este año, a lo mejor, si se acuerdan, hasta dije que iba a ser el año del RPG. Y casi sí ha sido puro RPG este año, desde Final Fantasy, Final Fantasy XII, Final Fantasy XV, Witcher, un charlatán de otros juegos. Y casi muy poquito de shooter. De hecho, el único shooter que jugué todo este año, consistentemente, fue Battlefield 1. Tanto en single player, tanto en multiplayer. Fue el único shooter que jugué. Y ya ahorita estoy en nivel 84. No, 83, voy a pasar a 84 y con todo el DLC, sí, compré todo el premium y todo el show. Y muy feliz con el juego. Pero haz de cuenta que gracias a eso, pues casi no compraba juegos. Y mejor me esperaba a las versiones, ya sea el PlayStation Plus, los juegos gratis. Y yo me esperaba ventas, así sucesivamente. Entonces, pues llegó un punto en donde ya yo dije, no, pues a lo mejor en mi pile of shame traigo, no sé, unos 7 juegos, 5 juegos que a lo mejor me tengo que jugar. Uh-huh. Y el miércoles que hice la lista me quedé como que, ¿what? Me quedé impresionado con... Anonadado. Con los juegos que tengo y no sabía que eran tantos. En total son, déjalos contar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Entre aproximadamente 24 a 26 juegos en el 2017. ¿Nomás le picas start y los guardas o qué? Que no puedo terminar. Nomás lo pones a ver si funciona, le picas start y... Fíjate. Y te digo cómo empezó mucho el pile of shame. Ejemplo, Final Fantasy XII. Me compré Final Fantasy XII. Lo compré en su versión física. Muy poquitos juegos tengo en físicos. Y haz de cuenta que lo compré. Jugué como yo creo que las primeras 8 o 7 horas. Y dije, esto está muy padre. ¡Woo! Salió Final Fantasy IX. Y dije, voy a jugar Final Fantasy IX. Y no, en los últimos 3 meses no, nada más he jugado puro Final Fantasy IX. So, dejé aparte Final Fantasy XII, dejé atrás un chorro de juegos. Pero esta es la lista, si la quieren escuchar, es... Mira. A ver, dilo. Ya te digo el nombre y tú me dices tu opinión y por qué no lo has acabado. A ver, dale. Es Battlefield Hardline. Está mal el juego, no está muy bueno. No me gustó mucho la historia, pero tengo que terminarla. Sí, yo tampoco. Y lo tengo ahí en el EA Access. Uh-huh. Ni siquiera gratis de jugar. Tengo que terminarlo. Estaba chida porque... Tiene un buen concepto, pero Cops vs. Robbers, pero como que no pegó muy bien. El chiste es de que todo el mundo lo puede arrestar. Y ya. Sí, ya. O sea, no hay acá como que... No hay un elemento infinitas sorpresa. Sí, esposas. Esposas infinitas. Sí, yo creo que tiene esas de plástico, esas zippy ties. Que... Sí, las zippy ties. Y ahí se quedan. Bueno, Day of the Tentacle. Ese es un juego gratis que cuando salió lo quise jugar. De computadora. De los 90s. ¿Incluye Manic Mansion? Incluye Manic Mansion. ¿En la computadora? Cuando ibas a la computadora. Uh-huh. Son dos juegos. De hecho, en la lista de los trofeos te dan los trofeos de Manic Mansion y los trofeos de acá. O sea, el hecho de hacer el remake, es un remake, ¿verdad? Sí, es un remake. ¿Te mentiste hacer el remake de Manic Mansion o el Manic Mansion se ve como en los 80? No sé todavía. De hecho, porque está en la computadora, en el juego. Lo bajé. Pero nunca lo empecé. Salió apenas hace 2 días. Darksiders 2. Eso está en el Pile of Shame porque salió... El 1 estuvo bien. pero así que dijera yo, quiero jugar más de Darksiders, no. Son 15 gigabytes, nunca jugué el primero. Yo ni los bajo, nomás le pongo Add to Library. Add to Library. Y ya. No, de hecho estos son los que están en la librería y también algunos que ya bajé. Ahora, ¿por qué sigues en esto? Ya tienes casi más de 10 años en esto. Dead Rising 2. Ah, Dead Rising. ¿Por qué te gustan tanto Dead Rising? Dead Rising me gusta mucho porque... No sé, desde la primera vez que lo vi en el PlayStation, perdón, en el Xbox 360, me gustó mucho el concepto del sandbox zombie shooter, el zombie apocalypse, y me gustó, y dije, pues vamos a jugarlo, y luego después salió el 2, y luego salió el Off the Record, y salió todo, y dije, no, pues, luego. Y así, ah, entonces, ¿sigues con Dead Rising? Dos of the... El mismo juego dos veces. Dead Rising 2 of the Record. Y Dead Rising of the Record, sí. Dead y te Rising quejas de loot boxes y eso. Y estás bien jugando el mismo juego. Pero este juego no tiene loot boxes. No tiene nada. Es el mismo juego dos veces. No. ¿Cómo lo justificas? Haz de cuenta, es como un DLC. Ay, me costó $20. De hecho, me costó menos. Es el mismo juego dos veces. Me costó menos. Estuvo barato. No. Just Cause 3. Ah, no, Ay, me brinqué mucho. Dishonored. No, el de Dishonored, lo empecé a jugar, me gustó, pero llegó un punto donde me empezó a aburrir y dije, yeah. ¿Sí? Sí, como que... Realmente dice que estaba muy bueno. Está muy bueno el juego, pero es mucho stealth, y como que llegó un punto donde me desesperó y dije, no, voy a llegar acá, ya muere, y voy a llegar a Guns of Blazing, y me di cuenta que Guns of Blazing no funciona, así que... Okay. Entonces bueno. te da la ilusión de escoger, pero realmente es puro stealth. Ándale, te da la ilusión de escoger. Ahora ya hablaste de Final Fantasy XII. Final Fantasy XII. Luego, ¿por qué compraste Grand Theft Auto San Andreas y Vice City? Ah, Grand Theft Auto San Andreas. ¿Eso era en 2003? Cuando fuimos a buscar al tipo de la paquetería por todo el paso. Ah, sí. El paquete de Grand Theft Auto 3 y Grand Theft Auto Vice juegos. City. Si te fijas, Grand Theft Auto 3 no está en esa lista porque lo pasé. Ajá. Pero Vice City y tampoco todavía... San Andreas. No. De hecho, Vice City va a la mitad. Ya maté al gordito. Sí. No me acuerdo, no me acuerdo tampoco. Y ya después de eso ya voy ahí. Pero San Andreas nunca lo he jugado. Ahí está. Nunca lo tampoco jugué. Lo jugué, fíjate. No tenía PlayStation 2, ya para sentir. Ya estábamos bien en el Xbox. Y no Xbox. Para Xbox ya no tenía Xbox. Hitman. Muy bueno. Hitman. La misión del desfile de modas. Sí, ¿sí llegaste bueno. a esa? Sí. Que te disfrazas con el modelo. Con la diversión, como el modelo, como el mesero, como el cocinero. Como el reportero. De hecho, ese juego está muy, muy bueno y tiene muchas formas de explorar. Tiene tanta cosa que hacer. Tanta cosa que hacer. Nada más pasé la primera misión. Sí. Y ya después de eso, como que me regresé, no sé, a otro juego, Final Fantasy XII, no me acuerdo. Ahora, y este juego salió en PlayStation Plus, que es el primer juego que yo compré de PlayStation 4. Infamous Second Son. ¿Lo pasaste? ¿Lo jugaste? No, de hecho lo jugué nada más para... Lo bajé para Gerson y Gerson lo pasó como en 2 semanas. Sí, lo pasé también como en 2 semanas y está bien. Gráficamente, para la época, impresionante, hace como 4 años, pero el DLC está mejor. Oh, ¿el de la chavilla? El que jugás como la chava, sí. Sí, estuvo chido también. Just Cause 3, también lo jugué, me tardé como un mes en pasarlo, y jugándolo 3, diario, ¿eh? Tengo que meter a juego. Larguísimo, y lo sacaba. ¿Se acaba? Nomás así, pasar la misión. Y también. Luego, Yuen Raihir, ¿cómo se llama el tipo malo? Di Ravelo. Y luego, no, you cannot kill me, Rico Rodríguez. Y luego ya, luego, this is the end. Y ya, créditos. Ya, es todo. carajo, o sea, ni siquiera, no, das créditos, ya, the end. Cada volada. Killzone, ¿cuál Killzone compraste? Liberation? El otro. Shadows. Shadowfall o Shadow Strike. Shadow. Igual, uno de los primeros juegos que salió. De hecho, ese juego me costó como $3. Yo lo tuve. Yo lo compré y lo vendí de volada cuando lo pasé. Me agüitó al final. Spoiler alert: que te matan. ¿Te matan? ¿No lo pasaste? No, apenas pasé la primera misión donde vas con tu papá y creo que lo matan o lo raptan y hasta ahí me quedé. Al final del juego pasaba, liberas todo el mundo. Pasa, y luego te mata un terrorista o un sniper y luego alguien te tiene que vengar. Básicamente el ciclo continúa. Bueno. Lords of the Fallen, que lo jugué un buen rato, también como unas 2 semanas, pues también lo dejé a la mitad. Yo también, sí, me gustó. De hecho, me recordó mucho Dark Souls y es donde ya mejor me compré Dark Souls 2. ¿O Bloodborne? ¿No compré Bloodborne? Me gustó, pero me gusta más. Yo no pasé de la puerta. Desesperó. No, yo sí le adelanté bastante. Yo no pasé la puerta y cada rato me mataban y tenía que volver a empezar. Te digo por qué dejé de jugar. De hecho, Bloodborne no. De hecho, la razón por qué dejé de jugar Bloodborne es que te dice el juego, ok, vete, go do something. pero no te voy a decir qué es. Y ahí andas perdido. Llegó un punto donde dije, pues, ¿ahora qué hago? Yo me topé con una puerta que nunca pude abrir. Creo que la primera puerta del juego. Luego me metí como en unas alcantarillas. Y luego me mataban. Luego después me trataba de ir por un puente. Y había un tipo que me disparaba desde el techo. Y no podía pasar. Y luego había unos perros gigantes con dos cabezas. Ah, sí. Y luego nunca los pude matar. Entonces le buscaba así como que... No, yo sí le adelanté. Problemas de que lo renté en el Blockbuster. Como te dijiste, Blockbuster. Ajá. Y que dijiste, no, a lo mejor lo regreso antes de que me cobren. No, lo bueno que era 2x1. Ah. Había un día, los lunes, yo rentabas dos un juego y te regalaban otro. Ay, extraño Blockbuster, chinitas. ¿Por qué lo quitaron? ¡Ah! Bueno. Bueno, aquí tienes Ground Zeroes y Phantom Pain. Ah, sí, el de Ground Zeroes sí lo terminé. Sí lo ahí terminé. Dura como 20 minutos. Está bien chiquillo, está bien chiquillo. Y el de Phantom Pain me quedé a la mitad. Ah, ok. Me quedé a la mitad. Ahí te quedas acá el juego, en el capítulo 1, capítulo 2. Me quedé en el... Destruyes a... Sale el Sahohohohorus. Shahalopor. Salvas a Dr. Huey. Ajá. Y me quedé como dos misiones más arriba. Pero es que la cosa es que me quedé hooked en todo lo que es los side quests y todo eso. Y nunca veía la forma de regresar a la historia. A mí me acordaba con una misión que tenías que salvar una cabra. No, pero después de eso tienes que repetir las misiones otra vez. Es cuando ahí se nota cuando corrieron a Kojima. Igual estaría muy bien. Y se acaba el capítulo 1. Dice lo de Chapter 2. Porque yo pensé que era el final del juego. De ahí se nota que ya corrieron a Kojima o que ya lo tenían aislado. Porque las misiones se repitan. Son las mismas misiones, pero en difícil o en extreme, como dice ahí. Pero son misiones. Como es que es la misma misión, avanza la historia. Haces varias misiones. O sea, la main quest. Y sale otra cutscene. Ah, oh, ok. Y luego después, sale ya que el virus, el virus es de la garganta. Se posiciona de tu ejército. Y es una misión muy triste. Y luego ya se acaba el juego. Pero el juego también se acaba así como a la mitad. Plop. O sea, pasa algo y luego. Ya te revelan el twist. What a twist. Luego ya. Fin. Porque ahí se nota de volada que la historia se desmoronó porque ya no estaba Hideo Kojima trabajando en el juego. Acabaron lo que tenían. Acabaron lo que tenían. Sí. Pues de hecho, al principio el juego sí estaba muy, muy bueno. De hecho, primera parte... Se nota que iba a ser un chorro más. La parte del hospital. De hecho, nunca peleé contra el niño ese, ni siquiera contra el chavo del fuego. El de fuego. El niño es Liquid. ¿El niño es Liquid? ¿No sabías? ¿No? ¿Es Liquid Snake? No, ya tengo que jugar. Tienes que ir a acabarlo. Tengo que ir a acabarlo. Sí, es Liquid Snake. ¿Y Solid Snake? Pues alguien no lo conoce, pero Liquid es el niño. El niño del cuchillo. Es Liquid Snake. ¿El que tiene la mascarita? No, ¿el que vuela? Sí. Ese es Psycho Mantis. ¿Ese es Psycho Mantis? ¡No! Pues, ¿qué juego estabas jugando? No, yo pensé que era que otro random character. Psycho Mantis. ¿Es Psycho Mantis? No, pues tengo que terminar. Ya, pero llega un punto donde le dicen, ¿esto es Psycho Mantis? Pues es un niño con una máscara de gas que vuela y tiene poderes psíquicos. ¿Quién pero más no, puede pero ser? Pero nunca dicen su nombre. Dicen su nombre. Y es Psycho Mantis. Es Psycho Mantis. Entonces el chavillo ese que sale con una navajilla, ¿ese es Liquid? ¿El güero? Ajá. Sí. Liquid Snake es sudafricano. ¿Dónde está la historia? ¿En Sudáfrica? Sí, llega un punto donde vas a Sudáfrica. ¿No te acuerdas que Liquid Snake es de Sudáfrica? Es que yo me quedé en Sudáfrica. O sea, no me adelanté tanto. Es un huérfano, un niño de Sudáfrica. Es un bueno, que es un clon. Ajá. De Les Enfants Terribles. No, ya me quedé ya en shock, señores. Estoy en shock. Ya. Y luego, antes de que el juego se acaba, viene una vez que te quedas, oh, ¿qué va a pasar ahora? No, ya. Fin, bien. Hasta se nota el Kojima Cut. Pero dejó como que la mitad de la historia como que suelta. Ya, bueno. El siguiente Metal Gear 6. Prey, en el 2006. ¿Otra vez volviste a comprar Prey? No, este es Prey 2017. El nuevo. Este lo acabo de comprar. Apenas lo acabo de comprar. Ya entró automáticamente. El juego comprado entra automáticamente el Pile of Shame. Y luego Saints Row Get Out of Hell. Ese salió gratis también para el PlayStation Plus. El 4 estaba muy bueno. ¿Qué te pasa? Podías volar por todos lados y brincar super... es como Matrix. Era... Me duele. Es el juego que hubiera sido Matrix. Tienes poderes, puedes volar. Ajá. A mí me gustó mucho y estaba muy cotorrón. Tengo una anécdota que te puedo contar en el siguiente podcast. The Last of Us. Ah, sí. Bueno, es el de Last of Us, el remaster. Ese juego me vino gratis. Festivus for the Last of Us. Festivus for the... Ese lo quiero jugar antes de que salga de Last of Us. ¿No lo has acabado nunca? Sí, sí, lo acabé. Lo acabé en el Play 3. Pero este es el remaster. Luego Witcher. Ah, Witcher, sí. Aquí dice Witcher. Ah, sí, Witcher. El Witcher 3. El Witcher 3 más todos sus DLC. Ese es el último juego que voy a jugar para el Play 4. Ya antes de cambiarme a otro PlayStation, al Pro, o si sale el PlayStation ahora, 5. Aquí te estabas jugando Wolfenstein en orden equivocado. Oh, sí, gracias Wolfenstein, The New Order, es el primero que debes jugar. Aquí tomen nota todos. Alguien que compró Wolfenstein New Order, cuando salió. Alguien que se compró, que se acaba de comprar Wolfenstein en el Black Friday. Wolfenstein New Order, es el primero que salió. Ese es el primero. Wolfenstein The Old Blood es el DLC de Wolfenstein New Order. Que ni de hecho ni se siente como si fuese su DLC. Porque está. Es otro juego. Es que iba a ser el DLC. Y le dijeron, hey, pues es que es un juego completamente diferente. Y lo sacaron como un juego aparte. Pues sí. Pues por eso. Pues no, no es acá de 1 giga, 2 gigas. Wolfenstein. 3D, Wolfenstein The New Colossus. Ah, ese es el más nuevo. Fíjate que en el Wolfenstein New Order me gustaba porque hay una parte del juego que se va a dormir BJ Blazkowicz. Se va a dormir porque está muy cansado y sueña con Wolfenstein 3D. Ah, ¿y hay escenas? Y pues juegas Wolfenstein 3D. ¡Oh, qué chida! Ya. Hasta que te matan. O estás jugando Wolfenstein 3D. Hasta que te... ¡No! ¡Oh, qué padre! ¡Oh! Dice ese. O sea, este es un shocker. Si eres bueno, lo puedes acabar. Así de un centón, si no te matan. Wolfenstein. Y llegar contra Hitler. 3D. ¡Oh, qué chida! Pues me lo voy a aventar. Bueno, ya con eso. Terminamos la parte 1 del fin de año del Gamescast, ¿cómo se llama? Sí, Whatevercast. Tenemos de, si no fines de año o principios de año entra, grabar la segunda parte para ya ahora sí dejar la opinión de todos. Ojalá que venga Rodolfo para acabar la opinión 100% de todos. Sí, mínimo. Empezamos con él, a ver si podemos terminar con él. Y claro, porque él trae siempre... Y ahorita no tenemos patrocinadores, nada más tenemos a Street Overload, Shoryuken, Your Woman or Stripper. Pero bueno. Y falta Rural Insurance. La familia llama y tenemos que huir. Así que gracias, Héctor, por venir. No, de nada, gracias por tenerme aquí en tu segunda parte de podcast muy próximamente. Muy próximamente. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye. Ya.